RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, España. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Es martes, es 22 de abril, edición especial de las mañanas desde Roma, desde la Vía de la Conciliazione, muy cerca de la Plaza de San Pedro, allí donde en este momento se están concentrando ya cientos de fieles y de curiosos, a los que, por cierto, se ha empezado a restringir el acceso al Vaticano, a la Plaza de San Pedro. Todo eso con motivo de la muerte del Papa Francisco. Lara Hermoso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Vaticano se prepara ya para la despedida, para los funerales de Francisco. La liturgia vaticana ya está en marcha. El apartamento del Papa Francisco, tanto el de su residencia en la Casa Santa Marta como el del Palacio Apostólico, ya han sido sellados como manda la tradición. El pontífice ha dejado instrucciones precisas sobre cómo quiere que sean sus exequias, en las que una vez más manda su condición de jesuita. Serán más sencillas. Su cuerpo será expuesto en la Basílica de San Pedro en un ataúd de madera con el interior de zinc, y el funeral se celebrará entre este viernes y el domingo. Francisco quería que sus restos fueran inhumados en Santa María la Mayore. Precisamente en una hora empezarán las reuniones para decidir exactamente los tiempos y el calendario. Las reacciones tras la muerte de Francisco se suceden. También las estamos recogiendo en esta edición especial de Las Mañanas desde Roma. El perfil renovador de Francisco es uno de los detalles que más está subrayando los obituarios. Celestino Aos es el arzobispo emérito de Santiago de Chile. Yo creo que el Papa no hizo a lo mejor todo lo que quería, porque no era posible, pero sí hizo mucho más de lo que muchos esperaban. Del otro lado de la balanza, los problemas que deja Francisco a su sucesor en el trono de San Pedro. En ello se fijaba Giovanni María Vian, editor jefe del Observatorio Romano entre 2007 y 2018 y autor del libro El Último Papa. Los problemas son los abusos, las finanzas, la reforma central de la Iglesia y, yo creo, sobre todo la reforma de la manera de ser papa, porque ha sido un gobierno suyo muy personal. España vive, por otra parte, el primero de los tres días de luto oficial decretados por el gobierno. Esta mañana los reyes acuden a la Nunciatura Apostólica en España para firmar en el libro de condolencias instalado por la Santa Sede entre la clase política mensajes de condolencia por la muerte de Francisco, pero si la izquierda se centran en destacar su perfil solidario, la derecha se fijan ya en su sucesor. Escuchamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz aquí en Radio Nacional y a la vicesecretaria popular Esther Muñoz. Es el papa de la paz, de la humanidad, es el papa que no se rindió ante las injusticias, que son múltiples en el mundo. Es un papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica, y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Destaca Yolanda Díaz, acabamos de escucharla, el perfil pacifista del Papa. Múltiples fueron sus llamadas para poner fin a los conflictos, a todos, especialmente al de Ucrania. Delegaciones de Europa, Estados Unidos y la propia Ucrania se van a reunir mañana, precisamente en Londres, en busca de un acuerdo de paz que sin duda entraña muchas incógnitas. Se desconoce hasta el cómo y el cuándo de este nuevo encuentro. Sí que los representantes de Kiev llegarán a la capital británica mañana después de que su presidente, Volodymyr Zelensky, se haya mostrado ya dispuesto a avanzar de la forma más constructiva posible hacia un alto el fuego incondicional con Rusia, una declaración en sus redes sociales en las últimas horas. Así llegamos a las 8 y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias, las mañanas en directo desde Roma. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El día que se reúne el Consejo Fiscal en España y no se antoja una cita fácil para Álvaro García Ortiz Lara. El fiscal general del Estado propondrá una fiscalía de nueva creación, el de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, cuyo titular tendrá entre sus funciones fijar criterios sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al propio García Ortiz. La Asociación Mayoritaria de la Carrera Fiscal ya ha pedido al jefe del Ministerio Público que no comprometa más la imagen de la institución. Y avanza la investigación abierta a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno. La jueza de Badajoz, que instruye la causa, quiere que una de las candidatas al puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, que finalmente fue adjudicado a Sánchez, declare como testigo para que explique por qué dio por hecho al presentarse que el puesto se iba a adjudicar al hermano del presidente del gobierno. La magistrada la ha citado a declarar el próximo viernes, el mismo día que tendrá que declarar el propio David Sánchez. Todo esto el día que vuelve la actividad parlamentaria al Senado. Pleno que el PP va a aprovechar para presentar una ofensiva contra el gobierno instándole a llevar a las Cortes un proyecto de presupuestos generales del Estado. Los socialistas, por su parte, se confiesan cómodos con las actuales cuentas públicas ya prorrogadas. Escuchamos a la popular Esther Muñoz y a la socialista Esther Peña. Yo quiero recordar que llevamos sin presupuestos desde que se aprobaron los últimos en 2022. Y no es solo que el gobierno no haya aprobado presupuestos, es que tampoco los ha presentado, que es a lo que le obliga la Constitución, a presentarlos. Que con las cuentas que están ahora vigentes, que están prorrogadas, desde el Partido Socialista nos encontramos cómodas. Y ahora hacemos una parada en Madrid porque la capital de España ha vivido su primera noche de huelga de basuras. En el distrito de La Latina está Elena Nieva. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Buenos días, sí, una huelga de basuras de momento indefinida, que estamos, como decías, en el distrito de Latina, donde hoy no se recoge la basura. Es uno de los 9 distritos de los 21 de la capital. Nosotros hemos podido hablar aquí con vecinos y con personas que se dirigían hacia el metro y nos contaban que los contenedores no estaban llenos del todo y también que la mayoría no se había enterado siquiera de esta huelga. En mi casa abajo lo tengo y están todos recogidos. Uno, claro, es que todavía es pronto. Espérate tú cuando llevemos más días. Pero bueno. Muy lleno están. Pero con su derecho se han ido a huelga. Eso hay que entenderlo. Hasta ahora continúan reunidos los sindicatos convocantes de esta huelga con las empresas de limpieza para intentar llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga. Gracias, Elena. Y todo eso nos lleva a formular la pregunta del día o a recordarla a aquellos oyentes que ya la conocen de hace un rato. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica, sí o no? Pregunta del día que se está contestando vía X, @lasmañanas_RNE. Y paralelamente llegan también los comentarios al 620-57-5712. Y lo recoge todo Sara Calvo. Buenos días. Buenos días de nuevo. Vamos a empezar en X, si te parece, donde tenemos un 75% de los oyentes que sí cree, esto vota, que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica frente al 25% que vota en sentido contrario en esa encuesta que hemos abierto esta mañana. También nos dejan algunos comentarios, como Mario, escribe: muchas intenciones y pocos hechos, muy difícil en 10 años cambiar una institución que está anclada en el pasado. O Manel, que cree que la mujer continúa siendo secundaria, ejerciendo un papel de chacha en la Iglesia. Bueno, esto nos cuentan en X. Vamos a abrir nuestro buzón de WhatsApp. Sí, pero mucho menos de lo que le hubiera gustado. A ver el siguiente. Yo creo que sí, ciertamente fue un papado renovador, porque puso en el centro de la Iglesia la misericordia, la proximidad a los pobres y a los excluidos, el diálogo interreligioso, y además dio pasos valientes para renovar las estructuras, el reconocimiento del papel de la mujer. Para mí es un continuador claro del estilo de Juan XXIII. Pues yo no creo que haya cambiado nada. En 12 años podía haber empezado algo para que lo terminara otro, quizás, pero ni la mujer está más presente, ni se ha condenado a ningún cura. ¿Qué papa? Nunca me ha gustado menos este papa. Me ha gustado menos que ninguno de los papas que ha habido. Pero ahora para todo el mundo el papa era muy bueno. Creo que sí, aunque lo han frenado desde dentro. A ser posible, confío en que su sucesor pues consiga incluir a la mujer en el orden sacerdotal, como él intentó, parece ser, ¿no? Esta es la pregunta del día y estas son algunas de las opiniones de nuestra audiencia al 620-57-5712. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Opiniones para todos los gustos, porque lo cierto es que este Papa, también por sus propias exposiciones, polarizó a una parte de la Iglesia Católica, aquella que no consintió los cambios que él quería introducir y empezó a introducir. El legado de este Papa deberá continuarlo el siguiente. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Esta es otra de las incógnitas, especulaciones a las puertas del cónclave después del funeral. Pero nada de eso tiene todavía fecha concreta. Se conocerá a partir de las 9 de la mañana, cuando se reúne la primera congregación de los cardenales. Ahora miramos al cielo, miramos al tiempo, porque Cataluña y Comunidad Valenciana están en aviso amarillo por lluvias. Jacob Pedros, buenos días. Buenos días. Precipitaciones que ya se concentran en la mitad oriental de nuestro país, gracias al paso de una vaguada de aire frío que incluso se reactivará durante la la tarde para dejar chaparrones y aguaceros localmente fuertes, tormentosos, incluso acompañados de granizo. Como bien decías, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana pueden descargar con más fuerza avisos hasta 20 litros en menos de una hora y, como decíamos, acompañados de granizo. Ya será durante la madrugada cuando alguno de estos aguaceros salte desde la península ibérica hacia el oeste de las Islas Baleares. Por contra, por el oeste de nuestro país, el anticiclón empuja y por eso iremos viendo cada vez más ratos de sol, aunque durante esta mañana con bancos de niebla que de una forma muy local pueden ser persistentes, especialmente en Galicia o al oeste de Castilla y León. Todo esto con vientos de poniente, más bien débiles. Algún golpe moderado esta tarde de cierzo en el Valle del Ebro. En las Islas Canarias con muchas nubes en el norte y precipitaciones poco importantes y temperaturas que tienden a bajar en buena parte de nuestro país, sobre todo en la mitad norte, pero en cambio remontan por el oeste de cara a los próximos días. Ambiente caluroso al sur de España, incluso ya alcanzando los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Gracias, Jacob. Todo eso el día que el mundo del deporte sigue recordando también al Papa Francisco. La jornada de fútbol en Italia se aplazó por el luto nacional en el país. El primer Papa latinoamericano y el que más ha apoyado el deporte. Daniel Apuero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sin duda, como un medio para contribuir al crecimiento de los jóvenes, tanto fue el interés y tanta importancia le daba que anoche nos contaba Melchor Sánchez de Toca, encargado en el Vaticano de las relaciones con las instituciones deportivas, que se llegó a crear una selección vaticana un tanto especial, pero eso sí, profesional. Era una realidad claramente simbólica, es decir, en el estado más pequeño del mundo, que es el estado de la Ciudad del Vaticano, era importante que tuviera también la expresión deportiva, una sociedad deportiva, para representar un poco al Papa Francisco y su mensaje en el mundo del deporte. Lo que pasa es que, claro, tienes que hacerlo compitiendo. No íbamos a ganar medallas, claro, pero tampoco hacer el ridículo. El deporte como instrumento para extender el mensaje y el fútbol como elemento estimulador. Yeray Fariñas, el cura del Deportivo de La Coruña, nos recordaba ayer también una anécdota con el Papa, que siempre que veía una camiseta de fútbol, se detenía. Sí, sí, sí. De hecho, nos estaba metiendo un poquito de prisa y de no, quiero verlas todas. Un momentito, por favor. Después, cuando vio su nombre, ya explotó en carcajada. Y fue cuando le dije, bueno, pues entonces, ya que le traemos este regalo, ¿qué le da, qué mensaje le transmite al deportivismo y al equipo mismo? Pues que soy uno más de ellos y que rezo por ellos. Ánimo, adelante. Pues nos podríamos quedar con ese mensaje, Josep. Ánimo, adelante, porque hoy empezó una nueva jornada de Liga, la 33ª, quedan 6 para acabar y ya se empieza a notar el cansancio en todos los equipos. Hoy Valencia Español, a las 7 de la tarde, a las 9 y media juega el líder el Barça, que recibirá al Mallorca de Iago Barrasate. Gracias, Daniel. Son las 8 y 12 minutos, 7 y 12 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Escuchad que vamos a disfrutar. Hoy nos invade el mundo de la música clásica, bien invadidas, vamos a estar. A medida que avanzaba la novela, me la fui imaginando como Alicia. Un disco con 8 temas, 8 emociones en forma de canción. El ojo crítico. Nos asomamos a la ópera de Tenerife y al teatro Guimara. Con la soprano a la que se rifan en las óperas del mundo. Es que es muy divertida la novela. De hecho, tengo muchas referencias que me asaltaban. El ojo crítico. Paloma Cortina. Gira la perspectiva. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Amplía la mirada. Las 12 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. En directo desde Roma, desde la Vía de la Conciliación en el Vaticano, por donde en este momento empiezan a acceder los feligreses, que en procesión, algunos de ellos y entonando algunos cánticos, siguiendo un crucifijo, se acercan hasta la Plaza de San Pedro para estar lo más cerca posible de allí donde las próximas horas se exhibirán los restos del Papa Francisco, el cuerpo del Papa Francisco, a partir del ritual que él mismo simplificó. El Vaticano vive hoy su primera jornada sin el Papa, una etapa de interinidad, pero no de vacío de poder en la sede de la Iglesia Católica. De ello se encarga la Congregación General de Cardenales, que se reúne en poco más de 3/4 hora para tomar las primeras decisiones, como las que atañen a la Capilla Ardiente o al propio funeral de Francisco, que están esperando ya quienes en este momento están accediendo, siguiendo su propio ritual de procesión, como decía, a la Plaza de San Pedro. Jordi García, Roma, buenos días. Buenos días, sí, y esperan también los restos mortales de Francisco. Están reposando en la capilla de la planta baja de Casa Santa Marta. Hoy, día de velatorio privado, con cardenales y colaboradores más cercanos yendo a darle el último adiós. La capilla ardiente para todos los fieles podría abrir mañana miércoles y el funeral producirse el sábado, aunque son todavía fechas orientativas, porque la decisión la debería tomar hoy en su primera reunión la Congregación General de Cardenales. Es una especie de asamblea o de gobierno temporal que va a guiar la Iglesia en este periodo de sede vacante, es decir, hasta la elección del nuevo Papa. De momento no van a estar todos los que son, porque un buen número de los 252 cardenales está ya en Roma. Muchos otros tienen que venir todavía desde los rincones más lejanos del globo. Más allá de la capilla ardiente y del funeral, en los próximos días la Congregación General deberá comenzar a pilotar la sucesión, a preparar la Capilla Sixtina para el cónclave y Casa Santa Marta para alojar a los cardenales electores. Y la congregación será también una oportunidad informal para los cardenales para conocerse a fondo, para comenzar los contactos, los sondeos, para pensar quién de ellos podría ser el nuevo Papa. Pues precisamente hoy el Corriere de la Sera apunta que uno de ellos puede ser Monseñor Omella, el cardenal arzobispo de Barcelona. Estará en directo en este programa en unos instantes. Ahora lo que tenemos es una cita directa con la Plaza de San Pedro. Allí está nuestra compañera Andy André, que está recibiendo precisamente a los feligreses que, como decíamos, están siguiendo un ritual de procesión hacia la Plaza de San Pedro a lo largo de la Vía de la Conciliazione, desde donde les estamos hablando. Anti Andrea, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tras un crucifijo y rezando, acaban de entrar a esta plaza varios centenares de personas, muchos de ellos grupos de jóvenes que estaban esperando, como comentabas, desde hace una media hora para hacerlo, porque agentes de policía han cortado durante unos 20 minutos los principales accesos a esta plaza. Los más madrugadores se han podido pasar sin problema a primera hora para acercarse hasta aquí y rendir homenaje al Papa Francisco. Los escuchamos. El primer Papa latinoamericano y que será recordado siempre por todos los argentinos y por todo el mundo. I arrived yesterday to Rome, then I heard the news, so I thought I will come and have a look. Al llegar a Roma y oír la noticia, decidí acercarme para despedir al Papa, decía este hombre. La capital italiana se prepara para acoger a los cientos de miles de fieles que ya comenzaron a llegar este lunes con un amplio dispositivo de seguridad. En este instante, policía y carabinieri están reunidos en un lateral de la plaza recibiendo las últimas órdenes para garantizar la seguridad estos días, mientras continúan llegando, ahora sí, masivamente fieles a rendir homenaje al Papa Francisco. Gracias, Antía André. La Iglesia Española aportará 5 cardenales electores al cónclave para elegir nuevo Papa. El proceso se abrirá previsiblemente dentro de 2 semanas, según la normativa canónica, tras el fallecimiento ayer del Papa Francisco. Uno de ellos es el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Cardenal, ¿cómo estamos? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. ¿Cómo está viviendo usted estas primeras horas después de la muerte del Papa? ¿Cuál es el sentimiento que le embarga, teniendo en cuenta también su cercanía personal, humana, al pontífice fallecido? Pues, hombre, siempre con dolor por haber perdido al Papa, tan querido por todos nosotros, ¿verdad? Y veo también la reacción de toda la gente, de todo el mundo, cuánto le quería a este santo padre, el Papa Francisco. Y a la vez también, pues con esa alegría de estar celebrando la Pascua, porque ha muerto en el día de la Pascua, que es esperanza, que es resurrección, que es vida, que es más allá. También eso nos da esperanza, no acaba todo, y por tanto no acaba tampoco el testimonio que nos ha dejado y el legado que nos ha dejado el Papa Francisco, porque seguirá como sigue también la vida después de la muerte. Precisamente en una de sus primeras alocuciones, el Papa Francisco vino a decir, en aquel tono tan campechano que utilizaba muchas veces y que usted conocía perfectamente, que lo que le convenía a la Iglesia Católica era mucho más Domingo de Pascua y mucho menos Viernes Santo. Pero ese espíritu no siempre lo ha entendido parte de la feligresía, monseñor. Es verdad, el Papa era un hombre alegre, con ese sentido también de humor muy porteño, ¿verdad?, y muy personal, pero cómo transmitía esa alegría, esa sonrisa, y siempre le daba ese gracejo también a muchas cosas de las que, a tensiones que las que se le presentaban, y yo creo que eso es un mensaje que él, digo, eso en lenguaje coloquial, que él lo ha transmitido también en lenguaje más teológico o filosófico, porque todos sus documentos llevaban ese tono de alegría. Ya el mensaje, la primera carta que él escribe, primera encíclica, pero la carta que escribe programática, se titula Evangelii Gaudium. Gaudium es alegría, el gozo. Luego escribió sobre el matrimonio, Amoris Laetitia, la alegría del matrimonio, la alegría del amor. Y así ha ido continuando todas sus cartas, teniendo ese hilo conductor que era siempre el de la alegría. Y la última carta que nos escribió, evidentemente, fue en la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, del amor, y el amor que es, sino que es alegría. El amor produce alegría. O sea que ha sido un hombre que ha ido transmitiendo ese mensaje de alegría para que nosotros fuésemos, y este hoy es el año jubilar que ha convocado, testigos de esperanza. La alegría y la esperanza van siempre unidas. La alegría produce esperanza y la esperanza produce alegría. ¿Sabe usted, Monseñor Omella, que la muerte de un papa siempre va acompañada con la especulación o de la especulación acerca de quién le va a suceder, quién va a ser el siguiente? Y eso es lo que va a decidir el cónclave en el que usted está citado y en el que usted participará. Y, por cierto, tengo delante el ejemplar del Corriere de la Sera de hoy y le veo a usted muy sonriente en una columna donde le presentan como el hombre que ha luchado toda la vida contra el hambre y le sitúan a usted, Monseñor Omella, entre los 12 posibles cardenales a papa o que pueden llegar a ser papa. ¿Usted se ve en ello? Ay, pues eso me da mucha alegría, porque cuanto más te presentan como posible candidato, se cumplirá aquello que decía el viejo refrán: quien entra papa sale cardenal. Con lo cual, eso ya me sitúa en la línea de volver pronto a Barcelona. Pero, ¿se ve usted con posibilidades igualmente, a pesar de que no depende de usted? Bueno, sí depende de usted. No. Usted puede decir en cualquier momento que no quiere, pero sus compañeros pueden decidir que sí. Bueno, eso ya, querido Josep, eso ya son muchas especulaciones que entran muy bien en ese trabajo de un periodístico, ¿verdad? Y de indagación. Pero bueno, vamos a dejar esas cosas que son hipotéticas todas. Y yo lo que sé es que hay cardenales excelentes que sabrían llevar muy bien el timón de la Iglesia, y que no soy yo, sino que son otros, y que ciertamente el legado del Papa lo recogerían muy bien y sabrían llevarlo adelante. Pues a esos habrá que votar, pero de todas las maneras lo dejamos en manos del Espíritu, que nos iluminará. Nosotros iremos hablando, pues es normal. ¿Quién te parece mejor? ¿Quién podría ser con estos tiempos actuales? Etcétera, etcétera. También el tema de la salud, que no vaya a ser que alguno ya, como yo, que acabo de cumplir 79 años, se me dirá, un viejecito ya. Ayer los cumplí, 79 años, así que no me felicite porque ya se ha pasado el día, pero ya tengo esa edad. Bueno, no, pero eso como los santos tienen octava, monseñor, o sea, qué felicidades por sus 79 muchas gracias, años. Muchas gracias. En cualquier caso, pero siguiendo la pregunta que usted decía, sí, nosotros iremos hablando qué papa podría ser el que mejor, o qué cardenal podría hacerlo mejor en este momento de la situación histórica, del legado que nos ha dejado el Papa, y luego rezaremos. Tenemos que rezar, porque vamos a ver si eso coincide con lo que el Señor tiene previsto, porque al final siempre nos ha dado la historia el Papa que más necesita en ese momento. La historia se ha sucedido con el Pablo VI, bueno, con los últimos papas que hemos conocido todos, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I fue solo un mes, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Cuando salió el Papa Francisco, ¿qué va a hacer este señor que viene de Argentina? Tal, mira, y nos ha dejado un legado tan bonito. Pues vamos a esperar que así sea también, que el Espíritu Santo nos inspirará. Para acabar, ¿entra usted o entrará usted en su primer cónclave y lo hará con curiosidad o con voluntad de trascendencia? Qué pregunta más complicada. Me dice, hombre, por supuesto que la primera vez que voy, pues es una cierta curiosidad, pero en el fondo, pues sabiendo que estamos en un momento trascendente para la Iglesia, un momento importante, como tantas cosas nos ha tocado hacer en nuestras responsabilidades como pastores de la Iglesia. Y bueno, pues con temor y temblor, pues y pondré también mi voto y también pondré mi vida entregada, dentro de la curiosidad, mi vida entregada al Señor en ese servicio sencillo, pero importante a la vez. Sí, que es dar el nombre de quien me parece a mí, en delante de Dios, que puede ser el Papa. Porque ahí nos jugamos, evidentemente, la labor importante de la evangelización hoy en el mundo. Y eso exige pues una seriedad, y eso exige responsabilidad, y eso, pues como decía San Pablo, siempre con temor y temblor de acertar y de ponernos en las manos del Señor. Sí. Monseñor Omella, gracias por estar en directo en las mañanas Radio Nacional de España. Ánimo, mucha suerte, y que sea en el cónclave lo que el Espíritu Santo decida. Pero el Espíritu Santo se encarna en ustedes, en los cardenales. Así es que el Espíritu Santo iluminará, pero ustedes decidirán. Evidentemente, pero el Espíritu Santo es más poderoso que nosotros. Gracias a Dios. Y así va. Felicidades, okay. Felicidades por el aniversario, repito. Gracias, monseñor, buenos días. Muchas gracias a usted, que siga trabajando con esa buena mano y esa buena boca que ustedes, los periodistas, y usted en concreto, tienen, haciendo el bien y colaborando a que la alegría no falte también en un mundo a veces tan convulso y tan difícil. Y en unos días de dolor como estos, gracias, monseñor Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, en directo en las mañanas Radio Nacional de España, 8:25 minutos, 7:25 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Francisco, el Papa Francisco, será enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor y no en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde yacen la mayoría de pontífices desde hace más de 3 siglos. Así lo dejó dicho en su testamento. Isabel Jiménez, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, Roma. Hola, buenos días. Su decisión, la del Papa, profundamente simbólica, está ligada a su intensa devoción por la Virgen María, pero además el templo ante el que tú estás, uno de los más emblemáticos de Roma, está cargado de historia, de espiritualidad y de arte, Isa. Sí, y si te parece, Josep, nos vamos a detener en uno de esos factores, en la espiritualidad, porque hace unos minutos esto es lo que se oía en el interior de la Basílica. Es el final de una misa en la que durante la Eucaristía se ha rogado por el alma de Francisco en la capilla de la Salus Populi Romani, algo muy simbólico porque este es, como decía, el icono del que el Papa fallecido era tan devoto, al que ha visitado antes y después de cada uno de sus viajes y al que dejó flores tras salir del hospital en el mes de marzo. Un icono que explica al menos en parte esa decisión de que lo entierren aquí. En esta plaza de Santa María la Mayor están pasando fieles, pero también turistas como Sara, que ha encontrado recién llegada una ciudad centrada en el homenaje. Y eso nos pasó también ayer, estábamos visitando un montón de iglesias y en todas había una mesa para el Papa. Todo está ya, la ciudad volcada hacia ello. Y como te iba diciendo, Josep, esta mañana a las 7, poco a poco, la plaza va cobrando vida. Ahora mismo bastante tranquilidad, pero por ejemplo, los puestos de recuerdo ya están preparados para todos los visitantes que puedan llegar. Gracias, Isa. En España, primero de los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno, también se abre en media hora el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica en Madrid para todo el que quiera despedir al pontífice. Lucía, ¿y este qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En este libro van a firmar los reyes y también la reina doña Sofía, que ya han expresado su pésame y afecto a través de un telegrama. Sí, fue un mensaje de pésame que el rey envió ayer al Vaticano, en el que destacaba la defensa que Francisco ha hecho durante su papado a favor del diálogo y el consenso para conseguir un mundo más justo y solidario, así como su labor junto a los más pobres, llevándoles ánimo y consuelo. Hoy, como dices, ya veremos esa primera imagen pública de los reyes acudiendo junto a la reina Sofía a firmar en el libro de condolencias que la nunciatura abrirá en poco más de media hora en su sede al norte de la capital para que los ciudadanos que quieran rendir homenaje al Papa Francisco puedan hacerlo hasta el próximo sábado. La zarzuela está en comunicación desde ayer con el gobierno y con el Vaticano para cerrar cuál será la representación española en las exequias de Francisco. El Ejecutivo, que es quien tiene la última palabra, quien decide en última instancia, ya ha dicho que esa delegación española será al más alto nivel, por lo que hay muy pocas dudas de que la encabezarán los reyes. En el último funeral de un papa en activo, Juan Pablo II, en abril de 2005, la delegación española la encabezaron los entonces reyes Juan Carlos y Sofía, y en esa ocasión les acompañó el propio presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. De todas formas, las delegaciones no pueden ser muy amplias porque el Vaticano espera en San Pedro la representación de más de 180 países. Aunque eso sí, Josep, España ocupará un lugar importante dadas las relaciones diplomáticas entre los dos estados, que vienen de antiguo y en general han sido buenas siempre o casi siempre. Gracias, Lucía. Y este y otra representación que también se espera importante de máximo nivel será la Argentina. Vamos a Buenos Aires, la ciudad que lo vio nacer, donde también fue arzobispo. Dolor y conmoción son quizás las palabras que más han repetido estas últimas horas los fieles argentinos. Alejandra Martínez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, segundo día con la bandera nacional a media está en aquel país sudamericano, en los edificios públicos, también segundo día de homenajes. Sí hay un rincón del planeta especialmente conmocionado hoy, ese es sin duda Argentina y muy especialmente Buenos Aires. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere o en todo caso los que muchos excluyen. A los pocos minutos de conocerse su muerte, la Catedral de Buenos Aires, la Basílica de San José, donde surgió su vocación, o su casa natal, se convirtieron espontáneamente en lugares de peregrinación. Sus compatriotas, con una mezcla de consternación y orgullo, porque uno de los suyos hubiera llegado hasta ahí, han buscado sentirse en todo momento más cerca de quien muchos consideran un ejemplo. Un papa re comprometido con la pobreza, con la gente necesitada, humilde. Se lo va a extrañar un montón. Yo me acuerdo más que nada las dos frases de él a favor sobre lo de los bisexuales, los homosexuales y todo eso, y va a doler bastante en el alma a la gente. Un dolor que sienten muy especialmente en los barrios marginales de la capital argentina, esos en los que Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, defendía que había que infiltrarse para ayudar, para estar, para acompañar. Ahora mismo es madrugada ayer, el grueso de los argentinos duerme, mientras sus edificios más emblemáticos permanecen iluminados de blanco y amarillo, los colores de la bandera papal, y en el mítico obelisco se proyectan imágenes de Francisco con la frase «Recen por mí». Él no había vuelto allí desde 2013, cuando fue nombrado papa, pero todos le han tenido muy presente, incluso a los que no les hacía demasiada gracia, empezando por un Javier Milei, el presidente del país, que en campaña llegó a decir que Bergoglio era representante del maligno en la tierra, pero que hoy ensalzaba su bondad y su sabiduría. Y es que si hay un legado claro que ha dejado este papa, entre partidarios y detractores, entre creyentes y ateos, es la demostración de que los valores como la austeridad, la humildad o la misericordia, aparentemente valores discretos, pueden llegar a ser tremendamente poderosos. Gracias, Alejandra. Y así llegamos a las 8:32, 7:32 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. La muerte de un papa se vive simultáneamente con la especulación acerca de quién será el siguiente. De eso se habla en Roma esta mañana soleada de primavera, entre la conmoción por la noticia que nos llegaba hace poco más de 24 horas y la expectación que siempre provoca todo lo que tiene que ver con la curia, con el Vaticano y con los rituales católicos. Una especulación y una expectación que congrega a esta hora a miles de curiosos, creyentes o no, a las puertas de la Plaza de San Pedro, cuyo acceso ya se ha ido restringiendo a la vez que se instalaban de madrugada pantallas gigantes a través de las cuales se podrá seguir las exequias por Francisco. Un papa renovador, pero que ha dejado para su sucesor la continuación de una labor colosal, la que dijo que cambiaría, pero las circunstancias no le han ayudado, la que intentó y le frustraron, y la que realmente sí que impulsó y sobre la cual seguirá avanzando una feligresía que quiere seguir siendo el punto de referencia alejado del oropel que ha caracterizado en exceso el Vaticano o al Vaticano. La luz del Evangelio a partir de la palabra de Cristo, lejos de sus interpretaciones políticas, partidarias, pero cerca de una misión simple y sencilla, la proximidad con los pobres y los desfallecidos, los migrantes y los alejados. La misericordia ha recuperado su papel y el discernimiento su protagonismo. La duda razonable es si quienes le han visto como excesivamente progresista y han mostrado sus resistencias, tienen en este momento el peso específico suficiente como para condicionar al nuevo Papa, el que surja del cónclave, que todavía no tiene fecha, pero sí tiene esperanza, como nos decía hace unos instantes Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Barcelona, que por cierto hoy entra directamente en las quinielas del Corriere de la Sera. Empieza el Club de Opinión. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Pilar Santos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Josep. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Es la pregunta del día. ¿Qué contestas? Pues yo creo que sí. Yo creo que un día como hoy hay que poner el foco en las cosas positivas. Y es verdad que fue un revolucionario en muchos aspectos. Fue implacable con las denuncias por abusos dentro de la Iglesia. Ha promovido también un trato humano a gays y lesbianas, ha dado la importancia que merece la lucha contra el cambio climático, y me parece que sí que es el día de poner el foco en esas cosas en las que él avanzó. Es verdad que hubo otras muchas en las que se vio el peso de la Iglesia y el peso de los siglos, pero en esos aspectos que he mencionado pues me gusta cómo lo hizo. Mar López, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Josep. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo un poco como el Papa un poco de la ortodoxia, ¿no? El que realmente no ha gustado a los más progresistas y el que tampoco ha gustado mucho a los más conservadores, ¿no? Buscando probablemente un punto central, ¿no? Desde el que mejor poder hacer, ¿no? Las reformas en las que él estaba pensando y las que tenía en la cabeza, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría decir que yo, desde mi distancia, digamos, porque de hecho no estoy ni bautizado, digamos, ¿no? Desde la distancia sí creo que ha sido una persona que internacionalmente ha tenido una voz fuerte, importante en diferentes temas que antes mencionaba Pilar, y que ante esto pues es necesario pensar en que la continuidad sería muy bienvenida, ¿no? Y no tengo muy claro que sea así. Marisa Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que ha sido un Papa renovador fundamentalmente en los gestos y en los mensajes, mucho más que en la doctrina. Claro que la doctrina también, pues no basta una década para removerla, ¿no? Es un transatlántico que para virar necesita muchísimo más. Pero desde luego en los gestos y en los mensajes que ha lanzado, sí. Un Papa fundamentalmente cercano. No había un muro entre la ciudadanía y él. Eso él lo sabía derribar claramente, y me parece que en ese sentido su papado ha sido evidentemente positivo. En cualquier caso, y como estabais comentando, y especialmente lo citaba Marc hace unos instantes, las fuerzas progresistas, laicas en su mayoría y oficialmente laicas, por no decir incluso agnósticas en muchos casos, se han apuntado ya a elogiarle. Solo hacía falta escuchar ayer a algunos de los líderes, ya no digo socialistas, sino de la izquierda del PSOE. Pilar. Sí, la verdad es que se han apuntado ese tanto. Yo creo que ha sido una figura que ha sabido aprovechar esa relevancia extraordinaria que tienen los papas, que ha sabido jugar esa influencia internacional, y que se ha sabido ganar pues a algunos políticos importantes en algunos países clave. Y es verdad que también ha desarrollado enfrentamientos claros con otros. A lo mejor tenemos tiempo después de hablar de ese choque, ¿no? Y de esas críticas sin ambages que lanzó al presidente Trump. Por tanto, yo creo que sí que ha sido un papa gobernante y que ha disfrutado en buena parte de su pontificado de esa influencia, y la ha querido ejercer. Marc. Sí, yo en relación a esto, yo creo que muy probablemente los pronunciamientos favorables, ¿no? al desarrollo, digamos, del Papa en sus años de de pontificado por parte de las fuerzas progresistas tienen que ver un poco con el hecho de que no se sabe muy bien hacia dónde va en estos momentos, ¿no? La elección del nuevo Papa, ¿no? Y probablemente tiene que ver también con los vientos no muy progresistas, ¿no? Que corren, digamos, por el mundo, ¿no? Entonces, creo que también el pronunciamiento de las fuerzas progresistas tiene que ver un poco de, no nos movamos mucho de aquí, que lo que puede venir es digamos es peor, digamos, en este sentido, ¿no? Yo creo que hay que he leído estos últimos días, aparte de tu artículo, Josep, que fue muy oportuno el domingo, si no recuerdo mal, he leído también el último discurso que ha hecho el Papa al cuerpo diplomático ante la Santa Sede, ¿no? Y lo que sí que queda claro es que ha sido un Papa que ha intervenido en diferentes conflictos en el mundo, ¿no? Me recordaban el otro día que ha tenido cada día, ¿no?, una reunión, una conversación con Gaza, por ejemplo, ¿no?, cada día. Y creo que esto, pues, en estos momentos es muy remarcable, ¿no? Y la última visita, que no sé si es casualidad o qué es, ¿no?, la última visita que tuvo, que fue del vicepresidente J.D. Vance, ¿no?, de Estados Unidos, bueno, fue una visita que también tuvo su qué, ¿no?, porque después falleciera el Papa, sino por el hecho de que, obviamente, pues hay una relación con la administración Trump, la actual y la anterior, que no ha sido muy buena, y que últimamente había hecho el propio Papa unas declaraciones en relación a los deportados, ¿no? Entonces, ¿cuánto desprecio hacia los migrantes, dijo precisamente después de reunirse con Vance? Exactamente, ¿no? Entonces, realmente me parece que lo que es necesario en estos momentos, aparte de obviamente hacer un balance, ¿no?, que, bueno, en mi caso es más bien positivo, digamos, de lo que ha hecho el Papa, es no moverse, ¿no?, mucho de donde estamos, ¿no?, en cuanto a la elección del nuevo Papa, ¿no?, porque moverse sería muy peligroso, en el sentido de, además, creo que la propia derecha radical, tanto europea como americana, está haciendo una apropiación, ¿no?, de la fe cristiana, que creo que no es muy buena ni para la fe, digamos, ni para el mundo, para entendernos. Marisa, ¿añades algo? Sí, bueno, yo cuando alguien así muy, muy destacado muere, me acuerdo siempre de una frase que decía Rubalcaba, de que aquí se entierra siempre muy bien, ¿no? Ahora todo el mundo se apunta al totus tuus y todos eran cercanísimos al Papa y todos ven del Papa aquello que más les conviene, ¿no? La izquierda, pues, destaca muchísimas cosas que son verdad, ¿no? Sus mensajes siempre respecto de la justicia social, los más vulnerables, la periferia, como decía él, ¿no? Pero se olvidan de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de su posición absolutamente contraria al aborto, que la consideraba un homicidio, y a los médicos que lo practican unos sicarios, o la eutanasia. Con la vida no se juega, decía, ni al principio ni al final, e incluso esa opinión un poquito condescendiente con el tema de la homosexualidad, ¿no? Cuyos actos los consideraba intrínsecamente desordenados, ¿no? En la derecha le sucede lo mismo, ¿no? Bueno, quizá con más comedimiento, pero también le elogian y, bueno, y olvidan, pues, su posición absolutamente contraria al capitalismo más radical, ¿no? Esa economía que mata, decía, o su posición durísima respecto del tema de la inmigración, ¿no? De esa globalización de la indiferencia que decía él. Es decir, era un hombre profundamente humano, y como profundamente humano, pues tenía luces y sombras, y no se le puede calificar ni de absolutamente progresista ni de absolutamente conservador, ¿no? Yo creo que tenía una cierta o bastante libertad de criterio. Y sobre todo intentaba expresarlo, ¿no? Y esto, pues, siempre conduce, pues, a estos claroscuros, ¿no? Eso es lo que opina Marisa Cruz después de la opinión de Pilar Santos, de Mar López en directo las mañanas desde Roma, desde la Vía de la Conciliación, donde siguen pasando los turistas, los curiosos, los feligreses que se acercan a la Plaza de San Pedro, cada vez con el tráfico más restringido también para las personas, porque se están instalando las pantallas gigantes a través de las cuales se podrán presenciar las exequias que están pendientes de ser ya ordenadas en el calendario por la Congregación de los Cardenales, la primera de las cuales tendrá lugar en la reunión que empezará en un cuarto de hora. Son las 8:44, 7:44 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Esta es la pregunta del día, la están contestando nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de X, @lasmañanas_RN, y también están haciendo llegar sus comentarios al 620-57-5712. Hoy en De Fondo, el ruido, el clamor de la ciudadanía, las conversaciones de quienes están desfilando hacia la Plaza de San Pedro, emitiendo en directo Las Mañanas y saludando a quien es miembro del Dicasterio de la Cultura y la Educación de la Santa Sede, al filósofo y teólogo Francesc Torralba. Francesc, buen día, buenos días. Buenos días, buen día, Josep. Gracias por acompañarnos en directo en este programa especial de Las Mañanas. ¿Qué y quién ha sido el Papa Francisco para ti? Pues ha sido un reformador, ha sido una persona con una gran sensibilidad social, con una voluntad de expresar nítidamente lo que creía. Esto ha gustado a unos, a otros ha disgustado, y sobre todo ha tenido una reflexión muy seria respecto al cambio climático y a la necesidad de cambiar nuestra forma de producir, de consumir, nuestra relación con la naturaleza, en definitiva. Yo creo que ha aportado mucho y que su magisterio va a dejar un gran legado y que todavía tenemos que explorarlo, estudiarlo y profundizarlo mucho. Ese legado lo recogerá el próximo Papa. ¿Tendrá la sensibilidad suficiente como para que, recogiendo ese legado, mantenga el espíritu del legado de Francisco? Yo creo que sí, porque él ha creado un gran conjunto de cardenales de lo que él denominaba las periferias del mundo. O sea, cardenales que vienen de África, de Asia, de América, con un espíritu también innovador, cosmopolita, reformista, y me parece que, aunque haya resistencias y aunque haya inercias, y ciertamente grupos distintos ideológicamente, me parece que la antorcha la va a recoger el próximo Papa y va a persistir en este espíritu de reforma, de sinodalidad, y también en esos cambios que él ya ha empezado y que yo creo que va a continuar el próximo pontífice. En cualquier caso, evidentemente, como cualquier legado, luces y sombras. Y depende lo que uno piense, incluso ideológicamente, donde uno se sitúe, lo verá con mayor o con menor agrado. ¿Eso es normal en todos los papas, Francesc? Sí, es normal, claro. El papa es un ser humano con sus contradicciones, con sus pasivos, con sus activos, con sus virtudes, con sus defectos. Este papa en cada una de las audiencias siempre decía a los que le oían, pues, rogar por mí, rezar por mí. Por lo tanto, él es el primero en que tenía conciencia de sus limitaciones. Y por lo tanto, en efecto, yo creo que después de este suceso no tenemos que caer simplemente en un panegírico, sino ser capaces de observar con lupa, con atención, con detenimiento, cuáles son sus aportaciones y cuáles son sus, digamos, oscuridades, ¿no? Y eso lo iremos viendo con el futuro. Ahora es muy inmediato, pero habrá tiempo para estudiar y para pensar y para explorar su magisterio. Hay quien dice que quería ir más allá, pero que no le dejaron, que le frenaron. Sí, yo creo que este es un poco el balance, es decir, para los más progresistas se ha quedado a medio camino, para los más conservadores ha ido demasiado allá. En definitiva, es un papa que llega al pontificado ya siendo muy mayor, con una vida muy ajetreada. Si hubiera llegado a la edad de Karol Wojtyla, que llegó a los 58 años, quizá habría podido culminar sus reformas, su espíritu de transformación. Sí, algo, pues bueno, ha llegado donde ha llegado, y aquí se trata de pasar la antorcha a otro cardenal que pueda seguir con su estela y su carisma. Y desde un punto de vista teológico, Francesc Torralba, ¿cuál es el legado de este papa? Bueno, son tres encíclicas, son cinco exhortaciones apostólicas. Estas encíclicas que tienen un lenguaje muy claro, muy divulgativo, es un gran pastor, no es un papa que viniera de una facultad de teología o un Herr Professor como era Ratzinger, ¿no?, Benedicto XVI, y ha tenido la habilidad de crear expresiones que han llegado más allá de las fronteras de la Iglesia y que creo que han innovado mucho el magisterio. Expresiones como la globalización de la indiferencia, por ejemplo, o la cultura del encuentro. Son expresiones que ya han quedado en este magisterio y que renuevan significativamente el lenguaje teológico. Hay quien dice que el Papa marca el ritmo del mundo desde su posición, por otra parte, digamos que dominante, no solo para con los católicos, que eso es por supuesto, sino para con toda la comunidad internacional por su peso específico, por su proyección pública. Pero hay también quien dice que es el mundo el que hace al Papa. ¿Cuál es esa dinámica y cómo funcionaría esa dinámica, Francesc? A ver, yo creo que el Papa es un actor fundamental en la geopolítica internacional, especialmente porque tiene un discurso que en el momento actual es un discurso que se opone a fuerzas muy potentes y muy contradictorias. En este sentido, yo creo que el Papa tiene un lenguaje propio, debe tener ese lenguaje propio, pero por otro lado, tiene que ser significativo. Y este Papa ha tenido la virtud de romper el clericalismo, de romper un lenguaje muy, casi diría, endogámico. Y eso le ha proyectado al mundo, le ha hecho incluso simpático y atractivo, pues, a voces agnósticas, incluso ateas, que han encontrado en su magisterio elementos muy valiosos. Por eso no es extraño que personas de ideologías muy distintas, de tradiciones espirituales y religiosas muy lejanas, pues la hayan valorado y valoren su aportación y su magisterio. Francesc Torralba, gracias por comentarlo todo eso en directo en las mañanas, Radio Nacional de España. Buen día, buenos días. Gracias, buen día, Josep. Es filósofo, es teólogo, es miembro del Dicasterio de la Cultura y Educación de la Santa Sede. Estamos en directo en Roma, estamos emitiendo una edición especial de las mañanas. Empezábamos antes de hora a las 5 de la madrugada para explicarles a nuestros oyentes cómo se estaba procediendo a la instalación de las pantallas gigantes a través de las cuales, y una vez ya se conozca el calendario concreto y los horarios concretos de los rituales funerarios para el Papa Francisco, la cantidad de curiosos, de turistas, por supuesto también de feligreses, de creyentes que se acerquen hasta la Plaza de San Pedro, hasta el Vaticano, puedan seguir todos los rituales y puedan seguir también todas las incidencias que eso conlleva. Unas incidencias que en el repaso a la prensa nacional y también internacional han puesto de manifiesto que todo el mundo mira a Roma porque todo el mundo hoy llora al Papa Francisco, en mayor o en menor medida, como hace unos instantes ya estaban comentando Pilar Santos, Mar López y también en directo en las mañanas de Radio Nacional de España y protagonistas hoy en el Club de Opinión, Marisa Cruz. Los tres siguen en directo desde Madrid, los tres siguen apuntando las reacciones y siguen también haciendo sus propias valoraciones a partir de la pregunta del día. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Arroba las mañanas guión bajo RNE. Escucharemos a los oyentes en unos instantes. 620-57-5712. Decía Francesc Torralba, Marisa, que el Papa es posible que se haya quedado así a medio camino, aquel medio punto donde el progre quisiera más, hubiera querido más, y el conservador cree que ha sido demasiado, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Francesc Torralba. Coincido plenamente en que el Papa demostraba libertad de criterio, e insisto, cualquier humano, y él era un hombre de una gran humanidad, con libertad de criterio no va siempre en una dirección, ¿no? Tiene luces, tiene sombras, a veces opina más hacia este lado o a veces más hacia el otro, ¿no? Con lo cual ahora, pues no sé, un poco lo que decía antes, estas adhesiones, ¿no? Que todo el mundo intenta anotárselo hacia su bando, me parece que están fuera de lugar. El Papa, yo creo que coincidía con algo con lo que pueden coincidir muchas personas normales y corrientes, y sobre todo tenía una virtud, y es que sabía expresarlo y sabía acercarse a la gente para que la gente le entendiera. Es verdad que rompió un poco con el eclesiastismo este, ¿no? Con el lenguaje, perdón por la expresión, el lenguaje un poco curil, con eso rompió, y eso fue algo muy positivo. Pablo Ordaz es compañero periodista, ha sido corresponsal del diario El País en Roma y vivió precisamente la elección del cardenal Bergoglio como Papa Francisco. Pablo Ordaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. 12 años después, ¿cómo lo ves y qué balance haces? Pues yo creo que alguna de las cosas que apuntaba cuando salió al balcón, que nadie sabíamos en ese momento, ¿no?, en la Plaza de San Pedro, quién iba a salir, las primeras impresiones, que era de alguien que tenía sentido del humor, que pedía la bendición antes de darla, que venía de muy lejos, ¿no?, como él decía, ¿no?, casi, yo creo que se han cumplido, como decían antes todos los demás que han intervenido, siempre a medias, ¿no? Llegó tarde y quiso hacer muchas cosas, y hay que tener en cuenta que no es fácil cambiar el rumbo de una institución así de 2000 años sin romperla, ¿no? Y él, yo creo que se movía en esa franja, ¿no? Por una parte quería cambiar, quería que la Iglesia saliera al mundo, quería, y sobre todo lo que decía Francés y lo que decía Marisa, ¿no? Al Papa, uno de sus principales logros y lo que era una bendición, ¿no?, para un corresponsal, es que se le entendía todo, ¿no? No tenía ese lenguaje críptico, difícil, cerrado, que necesitaba lo que se llamaban los vaticanistas, ¿no?, para decir, no, el Papa quería decir esto, y otro decía, no, el Papa, bueno, no, este Papa hablaba con el lenguaje de la gente, ¿no? Tú no era muy fácil. Sí. Con él no necesitaste de traductor. No, en ninguno de los sentidos, ¿no? Tampoco y luego yo establecí, ¿no?, como periodista, una comunicación con él, sobre todo en el avión, ¿no? Hay una cosa, independientemente de todos los análisis y que se hagan, que de lo que decía, ¿no?, y del contacto con él durante algunos años y en muchos viajes y en Roma, era un hombre sin prejuicios, ¿no?, que tú sabes que eso en España es complicado de encontrar, ¿no?, alguien que te habla a ti por de frente, ¿no?, mirándote a la cara, escuchando lo que dices, más de si eres de un medio, de si eres de otro, de si eres cristiano, no. Yo creo que un poco en la encíclica, ¿no?, el tutti fratelli, es de todos hermanos, ¿no?, todos somos hermanos, y eso es lo que yo creo que él es, lo que está en el núcleo de todos los discursos, y sobre todo en los discursos sobre la migración. Hablando esta mañana con Gianni Maria Vian, el que fue el director del Observatorio Romano, que acabo de publicar el libro El Último Papa, él decía que entre sus defectos estaba el autoritarismo, que mandaba mucho, que por supuesto puede mandar, pero que quería mandar solo. ¿Tú detectaste esa característica? Sí, pero ten en cuenta que ahora que hablas de Vian, Jan era director del Observatorio Romano cuando se publicó un editorial del Observatorio, que es un poco el periódico, ¿no?, la voz de la Iglesia, que hablaba de Benedicto XVI como un pastor rodeado por lobos. Entonces, de alguna forma, cómo no, Francisco, que es verdad que tenía una personalidad fuerte, ¿no?, envuelta, ¿no?, por el celofán del buen humor, ¿no?, y de la gracia, ¿no?, y del ser argentino. Sí, es verdad, ¿no? El Papa se fiaba de poca gente, intentaba tomar sus decisiones, y en algunas, sin dejarse aconsejar, como un español que nombró responsable de las finanzas vaticanas, pues se equivocó. Sí, evidentemente, sí. Mandaba mucho más de lo que parecía. Ha sido el primer jesuita papa, el primer hispanoamericano también papa, pero en tanto que jesuita, ¿crees tú que aquella máxima que ser jesuita imprime carácter queda también en el carácter del Papa Francisco como huella en el Vaticano? Yo creo que sí. Algo de, por algo se pueden definir los jesuitas, es por estar en contacto con el mundo, ¿no? Y por ser un poco unos adelantados, ¿no? En la Iglesia. Y yo creo que el Papa sí. Y el Papa vio, yo creo desde el principio, que la Iglesia estaba ensimismada en sus problemas, ¿no? No nos olvidemos que él, un año antes, se produjeron el robo aquel, ¿no? De la documentación secreta del Papa, ¿no? Por su secretario, el tal Paoletto. Benedicto XVI no renuncia solo porque es un hombre mayor y está enfermo y porque vio la agonía, ¿no? En el papado de Juan Pablo II, sino también porque no podía gobernar la Iglesia, ¿no? Entonces llega, ve que la Iglesia está más preocupada de sus propios problemas y de sus guerras internas, intenta recuperar, como irse a la casilla de salida y recuperar la doctrina social de la Iglesia, lo que todo el mundo va a entender, e intentar escuchar cuáles son los problemas y utilizar la voz de la Iglesia para volver a conectar con otras confesiones, para volver a conectar un poco con el lenguaje de la calle. Pablo Ordaz fue corresponsal del diario El País en Roma y estuvo presente ya en la elección de Jorge Mario Bergoglio como Francisco. De eso hace 12 años, ahora en directo en las mañanas Radio Nacional de España, recordando también lo que ha sido este tiempo, lo que ha sido la figura y el legado que deja. Pablo, un abrazo muy fuerte, mucha suerte, gracias, buenos días. Otro grande para ti. Todo eso el día que estamos preguntando a nuestra audiencia si crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica. La audiencia está moviendo el marcador a través de @lasmañanas_RNE y nos está mandando sus mensajes, que escucharemos en unos instantes con Sara Calvo, al 620 57 57 12.